y a bailar esta cumbia salerosa con la Sonora Dinamita. La palma con la brisa del verano también se mueve solita cuando el cielo le olé.